y directamente en rechazo contundente ya de la lo que es el alzamiento de la tarifa de la luz, sumamente, yo creo que se ha elevado el doble, ¿no? Ya ponen ellos la excusa como administradores, ellos que el gobierno, la autoridad de, que maneja lo que es la electrificación, ha subido 3 bolivianos, ¿no? Cada por 100 pesos, pero eso no da derecho para que ellos eleven el doble, pero no, sumamente cara. Yo creo que ningún vecino, ninguna institución, nadie, ni usuario ni socio, están contentos con esta alza de tarifa, porque sumamente ha venido, estos últimos meses ha venido sumamente elevado, y eso es por esa razón que nosotros nos vamos a dirigir una marcha directamente lo que es aquí a la CRE, y después nos estaríamos pasando ya también hacia la gobernación, porque hoy por hoy hemos visto que la incapacidad del señor subgobernador, que hoy por hoy ha tenido compromiso con nosotros, ha tenido varias reuniones, hoy por hoy no ha hecho cumplir hasta este momento. Siguen cobrando los señores de transporte, ¿no? Siguen cobrando 10 bolivianos los sábados y domingos, y en la noche siguen cobrando. Yo no sé a qué se debe. Primero debe haber una norma, debe haber una socialización, y antes de eso ellos ya están aplicando. Pero hoy por hoy estamos haciendo una movilización pacífica. Si caso contrario, mañana nosotros lo vamos a sacar al señor subgobernador, porque por la incapacidad, porque realmente solamente se llena la boca evitando en la prensa que nosotros estamos trabajando. ¿Pero qué está trabajando? La incapacidad solamente se llena la boca diciendo estoy trabajando, ya, saliendo en la prensa, pero sin embargo ni siquiera cuando vamos a subsistir, ni siquiera lo pillamos. Yo creo que trabaje, que ponga un alto eso. Si no puede, ahí para eso está el tránsito, para que hagan los operativos. No sé, ellos no quieren quedar ni con el otro, ni con el otro quieren quedar mal, pues yo eso preocupa. Yo creo que en esa parte ya nosotros como dirigentes también tenemos que tomar conciencia, porque en fin, cuenta, eso afecta a la población y afecta al bolsillo, pues, del usuario, pues, que todos los días a veces trajinamos a Santa Cruz de una u otra manera. Y especialmente a la gente que realmente, a los estudiantes, a los universitarios, especialmente también a la gente pobre, que realmente por una cosa, por otra cosa, va, ¿no? Cuestión de la enfermedad, cuestión de su proceso, van todos los días peregrinan lo que es a Santa Cruz.